Ando con una idea nueva, muy, muy, muy novedosa. Y la idea es que la Navidad y el tiempo de Navidad es demasiado corto. Entonces dije, no, no, no. Eso de solo un mes de Adviento es demasiado poco porque ya llegó la Navidad, ya pasó. Así que no, mejor 2 meses de Adviento. Y yo me sentí un tipo así innovador, fantástico con esa idea. Entonces me puse a buscar un poco y sorprendido descubrí que los ortodoxos hace más de 1000 años que hacen lo mismo. Así que no se puede innovar si no vas, ¿eh? Así que los ortodoxos me ganaron solo por apenas 1000 años con su idea de extender un poco la Navidad. Pero ya lo vamos a alcanzar. La idea es también pensar en cómo se gesta la Navidad. Así que no voy a predicar textos de Navidad, pero sí del espíritu de eso. Y lo que voy a leer de segunda carta a los Corintios, ando muy enamorado de Isaías, tengo todos unos estudios que estamos haciendo los días miércoles al respecto, de los que no grabamos nada, ni voy a escribir nada, ni nada por el estilo, miro a Pepe, pero tengo todo ese entusiasmo de una lectura muy alta que hacen los profetas de las cosas que nos suceden diariamente. Y a partir del capítulo 40, Isaías se larga con un mensaje que es un tren, que no va a parar hasta que acabe en el capítulo 66. Y ese tren larga con un mensaje: consuelen, consuelen a mi pueblo. Así larga, ¿no? Ni más ni menos. O sea, el tipo ve que hay un lío fenomenal y dice: no, no, no. Consuelo, consuelo a mi pueblo, díganle que ya está, que ya pagó, y empieza otra cosa. Es el Evangelio contado por los profetas. Y esa segunda carta a los Corintios empieza igual. Cualquiera que la arranque desde la punta, aunque hoy vamos a leer en el capítulo 3, arranca San Pablo hablando de consuelo, de consolación, y de cómo uno es capacitado para consolar a otros a partir de algunas cosas que le van pasando en la vida. Y él va a hablar casi toda esta carta, que es bastante larga y muy honda, una carta muy, muy honda, de estilo, de un modo de hacer las cosas. Cuando dice un modo, y yo lo sigo ligando a la Navidad, digo, había tantas maneras de que Dios se pusiera a meter al Mesías en el mundo, pero de todas las maneras alternativas y de todas las posibilidades y todos los recursos, eligió un recurso, el recurso de un pibito naciendo en un rincón de mala muerte, de una pareja que no tiene un mango, encima llegan de prestado, no hay lugar en el hotel, terminan haciendo un establo, un papelón. Pobre José, pobre María, pobre toda la situación, digo, hacía falta. ¿A vos te parece? Hacía falta. Está bien un poquito, pero tanto. Y yo creo que Dios también tiene sus mañas con cuestiones de estilo. Y quiero hablar entonces, a partir del capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, de estilo, y hay tres figuritas que van a aparecer ahí. Una es un velo sobre la cara de Moisés, otra que no aparece la figurita, pero yo la voy a introducir, que es una radiografía, por no hacerla más difícil, y la otra figurita es la del vaso de barro, que nos va a traer algunas memorias. Así que voy a leer capítulo 3 y todo el 4. Para aquellos que no leen mucho la Biblia en casa, hoy les leo un montón, se quedan libres, con la conciencia tranquila, una paz bárbara. Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Está bien? Sí, está bárbaro. Bien, capítulo 3, desde el versículo 12. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por esto, ya que la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que es esas escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, al contrario. Mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este siglo ha cegado la mente de sus crédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Dios. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes en su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Es palabra de Dios. Tendría que haber leído dos o tres versículos antes. Lean conmigo desde el 7 un poquito, 3:7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Si vino con gloria lo que ya se está extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Me encanta este Pablo, que desde aquí para adelante sigue desnudándose. Así que, como dice que nos sacamos el velo y habla, el tipo se va desnudando y llega casi hasta la locura. Dice, bueno, che, ustedes me obligaron a esta locura, ahora se la bancan, ¿eh? Y sigue hablando casi con un desparpajo que mete miedo. Dije tres imágenes, vamos a trabajarlas un poquito. esta última de la ley como instrumento de muerte, la verdad que no está lindo, pero tiene eso de un instrumento diagnóstico. ¿La ley qué hace? ¿Qué te dice? Hace. No hagas. A eso se dedica la ley. Y estaría bueno si yo pudiera cumplirla, pero a mí no me sale. Y casi adivino que a ustedes tampoco. Que cuando no fallamos en este, le pifiamos al otro. Cuando estamos mejorando lo de la codicia, nos agarra lo de la mentira. Y cuando andamos bien con el amor al prójimo, nos olvidamos del Señor. Y así la vida. Siempre andamos con una y con otra. ¿Por qué? Porque la ley tenía esa función. Es un instrumento diagnóstico. Te dice quién sos y cómo estás. Es como una radiografía. Vos tuviste un porrazo, te caíste, ¿verdad? Y te vas al médico, te saca una placa y dice, sí, acá tiene quebrado. Entonces vos salís del médico con la placa y decís, ya está, ya me curé. ¿Es así? No. ¿La placa qué dice? Te diagnostica. ¿Y qué te dice? Estás fisurado, hermano. Estás roto. La placa lo que hace es me acusa, porque me dice la verdad de mí mismo. Julito, estás quebrado. ¿Entendés? Mira, a nosotros, no sé por qué situación, nos parece que la ley te cura. Cuando la vida anda mal, algunos me dicen, un poco de orden, disciplina, ley, tra. No, la ley sirve para decirte todo lo mal que estás. La ley es un instrumento de diagnóstico. Así y todo, dice el texto que lo vamos a leer, que cuando vino la ley, vino con una gloria así, importante. Tembló la montaña, bajó fuego, era una cosa de esas que te meten miedo, y Moisés quedó así, espeluznado, temblando, y dice, basta, con esto alcanza. Dice, si esto vino así, cuando era para darnos solamente la radiografía, que no será cuando venga el médico que te cura. Lo que está diciendo es que el Evangelio te trae a Cristo, el médico que te cura. Y vos tenés que salir y decirle, mire doctor, acá estoy yo, quebrado, dígame, ¿esto se arregla? Vení, pido. Y te va a curar. ¿A qué se dedicaba Jesús? La gente llegaba a Jesús y Jesús lo sanaba. Ciegos, sordos, paralíticos, con lepra, con todo, cuánta clase de males, y los sanaba. Una de las maneras de hablar de Jesús, después de que había aparecido, decía, que anduvo entre nosotros haciendo bienes a los hombres, sanándolos y echando fuera espíritus inmundos. A eso se dedicaba. Era el doctor, no solamente el radiólogo. ¿Se entiende? Guárdense esta imagen, la imagen de la radiografía y de la ley. La ley no es mala. No es que, mala radiografía, es mala. No. ¿Qué dice la ley? Me dice la verdad de mí mismo. Me diagnostica. Me dice quién soy, cómo estoy, qué ando. Hay otra imagen más, que es este Moisés, que recibe la ley, y que cuando baja del monte, brilla Moisésito. ¡Brilla! Y la gente se cae. ¡No! Este tipo está lleno de la gloria de Dios. Y así andaba entre su pueblo el Moisés lleno de la gloria de Dios, hasta que un día él se dio cuenta, alguien le dijo, no sabemos, pero un día dice, che Moisésito, ¿sabés que no estás tan brillante como antes? ¿Sabés que medio que venís así como perdiendo? Moisés, ni lento ni perezoso, ¿qué inventó? Se puso un velo así sobre la cara. Dice, minga, me van a descubrir menos glorioso. Yo soy el Moisés glorioso. Si me ven que voy cayendo, no me van a dar una bolilla. Dice, ya no sos mi Moisésito, ¿eh? ¿Cómo estás ahora, eh? Estás como todos nosotros, ¿eh? Claro, ya pasó la del monte y de la ley y de la gloria, ahora sos como todos nosotros. Dice, no, dice Pablo, no somos como Moisés. Nosotros voluntariamente, ¿qué hacemos? Nos sacamos el velo para que se vea que no somos Moisésitos. Algunos días andamos con una gloria bárbara. Es verdad, sí señor. Otros días andamos a media gloria. Y hay días que nada de gloria. Una porquería de persona. Eso me pasa solo a mí, a ustedes no. Ustedes son parejos, siempre llenos de gloria. Pero entiendan a la gente como yo, ¿eh? Entiendan. San Pablo, que era como yo, dice, no, nosotros nos sacamos el velo para que se vea. Y por eso dice, andamos a cara descubierta. Y si hay que crecer, y se crecerá de gloria en gloria. Y andamos así, a cara descubierta, que se vea el Pablito que somos, el Julito que somos, que se vea. Eso ayuda mucho al Evangelio. Eso ayuda porque nosotros no andamos dando vuelta a la palabra, sino que por medio de la verdad presentamos a Cristo a todo hombre. Eso dice. La verdad, no solo de la verdad que decimos, sino que de la verdad de los tipos que nos animamos a vivir delante de los demás. Eso es glorioso en sí mismo. Es maravilloso esto. Este es el pesebre. Esto es la Navidad, es la encarnación. Es Dios entre nosotros, pero en lugar de venir Él, los deja a los ángeles que vengan en gloria. Ellos que canten desde los cielos. Y yo me voy al pesebre, frágil, débil, pobre, nenito, dependiente. Y el que me ve, que descubra dónde está la gloria. Y si no, es que el Dios de este siglo le mantiene el velo sobre el entendimiento y no capta nada de la revelación de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que sigue es otra imagen más. Es la imagen del vaso de barro, dice. Y nosotros, viene agrandadísimo, miren, escuchen lo que dice. Viene con todo. Dice, después que las pasaron todas, que fuimos derribados, nos pasó de todo, dice, pero, dice, en eso, Dios que ordenó que la luz resplandeciera de las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Inmediatamente dice, pero, pequeño detalle. Esto está escondido dentro de un vaso de barro. Y yo me imaginaba un tesoro. Hagamos una imagen de un tesoro al modo infantil. Ponemos una buena cantidad de oro, ponemos perlas, diamantes, rubíes, qué sé yo, todas las que te guste. Hacemos así un paquete, con eso se podría vivir unas cuantas vidas, ¿sí? Y vos decís, ¿y dónde vas a poner eso? Y no sé dónde ponerlo. Y una vieja dice, yo sé dónde ponerlo, en un lugar bien seguro. ¿Dónde lo vas a poner? ¿En qué banco? ¡Ah! Dice. Voy al fondo, agarro una de esas macetas viejas que tengo ahí, la vacío, meto todo el tesoro en la maceta, arriba le pongo tierra, un buen helecho, y listo. ¿Quién va a ir a buscar el tesoro dentro de la maceta vieja y chueca? Nadie. Así que ahí está. ¿Qué hizo Dios? Lo mismo. Agarró un montón de macetas viejas y chuecas del fondo, que justamente esta noche me acompañan. Adentro les mandó el tesoro, que es la vida de Dios. Eso es el tesoro. Es el poder del Espíritu Santo. Es lo divino, la imagen de Dios en nosotros. Todo eso lo metió adentro de una maceta vieja y chueca como yo. Un cajón más tierra, un helecho. Algunos hasta el helecho perdieron. Un helecho. Y ahí estamos, andando. Y el tesoro es de verdad. ¿Está bien? Ojo, el tesoro es de verdad. Y la maceta también es de verdad. Sigue siendo el vaso de barro. Pero tener el conocimiento permanente de estas dos cosas, ¿cómo ayuda a vivir la vida de Cristo? ¿Cómo ayuda a esa libertad de la que habla? Porque yo, si sé que soy el vaso de barro, yo soy eso, tengo que saberlo, acordarme, yo soy la maceta vieja chueca. Ojo, yo soy el tesoro. Adentro mío Dios puso ese tesoro permanente. La vida de Cristo, el poder del Espíritu Santo, está ahí adentro tuyo. Y puede funcionar y puede hacer muchísimo bien para esta misión, que es la misión de la Iglesia. Esto es para que brille el rostro de Cristo y nosotros anunciemos. Y ocurre el milagro es que uno predica el Evangelio y la gente cree. No me pregunte cómo funciona, porque no lo sé, creo que nunca lo voy a entender, pero es que funciona el tesoro, sin que yo me olvide del vaso de barro. ¿Está? La comunidad de fe jamás debe olvidarse eso. Nosotros tenemos el tesoro de la vida de Cristo en nosotros, porque Él la prometió y así fue. Por eso, frente al pesebre, increíble este vitral, increíble, uno adora y se rinde y se entrega. ¿Y qué viste? Todo, como Simeón, todo viste. Pero no viste nada, viste un pibito en un comedero de animales, no hace falta ver más. Nosotros somos los que adoramos, nosotros somos los que nos postramos delante de Dios y reconocemos la obra de Dios, aunque se vea poco. Nosotros somos los que reconocemos que acá está el Espíritu de Dios, aunque esté envasado en el vaso de barro que le tocó ser a vos, que me tocó ser a mí. Si eso es así, la Iglesia funciona, anda. Es capaz de sacar para afuera el tesoro tanto como haga falta, sin creérsela, sin ponerse el velo, sin negar la radiografía, pero apelando siempre a la gracia de Dios, que es la que hace funcionar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Perdón de pecados, transformación de la vida. Perdón de pecados, transformación de la vida. Otra vez, perdón de pecados, transformación de la vida. Es eso. Es acordarse del vaso de barro y el tesoro escondido, todo el tiempo, para la gloria de Dios, para bien de muchos.